el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Pues habitualmente en Radio Indes, pero en tiempos de pandemia seguimos por Zoom. Hoy, 16 de febrero de 2021, nuestro programa 23 del ciclo de UPA 22. Podéis seguirnos, como es habitual, desde iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast y también en redes como Instagram, Facebook, Twitter y, por supuesto, en Radio Indes. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros, hoy conmigo, don Manuel Jiménez del Barco, Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí como cada martes va a echar un ratito con los amiguetes y difundiendo astronomía, astrofísica o lo que se tercie. Hoy tenemos sección nueva. He venido acompañado del comandante Spock. Para los seguidores por YouTube pues podrán verlo también, aunque de momento no le entendemos lo que dice. Y bueno, pues trae sección hoy, ¿no? Sí, sí. Además, los verás por otro... Los seguirás viendo. Digo, los seguiremos viendo. Vale, vale. Ah, que me da sorpresa también. Muy bien. Bueno, pues también está con nosotros nuestro presidente Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Seguimos sin frikiserie. Eso está ya tardando en llegar. Presenta después al presidente. El presidente creo que ahora mismo está... Atendiendo. Sin posibilidades de micrófono, atendiendo... sus quehaceres de presidencia, así que vamos a saludar a Rafael Barroso, que también trae hoy sección después claro, de claro. algún tiempo. ¿Qué tal, Rafa? Claro, sí, traigo sección. Buenas tardes, y aquí dispuesto a pasar otro ratito bueno, desde todos los martes. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy que nos tenías prometido ya algunas semanas atrás? Sí, hoy vamos a hablar de la resolución de placa, plate solving. Es un método para alinear el telescopio nada tedioso y muy preciso, sobre todo para fotografía. Pues estupendo. Bueno, pues está también con nosotros hoy Juan Antonio, que últimamente se está incorporando con cierta frecuencia de Códice y del Grupo Astronómico Portuense. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Aquí, como tú bien dices, enganchándome a vosotros para aprender cada día más. Bueno, ahora comentaremos porque hemos tenido una conferencia muy grata el día 11 de la mujer y la niña y la comentaremos contigo, todos los que estuvimos allí. También, bueno, habitualmente se conectan con nosotros Jesús Romero, que supongo que sigue desde Jerez. Sí, buenas tardes, desde Jerez estoy hoy. La semana pasada estuve en Sevilla y esta semana Jerez. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Jesús Moya también. Rullado. Desde el puerto. Hola, desde saluda. El puerto. Y hoy también estamos en Granada porque tenemos a Joel Núñez de Sostrato. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues un placer estar con vosotros de nuevo, a aprender un poquito. Bueno, y a contarnos como corresponsal en Granada lo que ocurre en Granada, no solo terremotos, sino las actividades que se organizan. Un poquito también, por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Nada, a ti por estar con nosotros. Bien, bueno, pues este es hoy nuestro día, el día 11 de febrero, sabéis que fue el día de la niña y la mujer en la ciencia, y tuvimos una estupenda conferencia a cargo de Mabel, que bueno, que es corresponsal, no diría, comunicadora, Mabel Angulo, de Canal Sur, y muy especializada en ciencia. Y bueno, gracias al Ayuntamiento de Rota y a Códice, Juan Antonio Fernández, y al Grupo Portuense, pues organizaron esta actividad, en la cual Un Punto Azul y Magallanes fuimos partícipes, colaborando con la actividad y, por supuesto, asistiendo a ella. Bueno, pues compañeros, los que estuvisteis en la conferencia y tú, Juan Antonio, como organizador, fantástica la conferencia, ¿no? Hombre, el balance ha sido muy positivo. El Ayuntamiento de Rota, sobre todo esta concejalía, ya habíamos hecho otras actividades con Concejalía de Cultura y Juventud, y en este caso, bueno, es un nuevo equipo de gobierno, de comparación a años anteriores que hemos venido colaborando, y la verdad es que se ha quedado enormemente y gratamente satisfecha y contenta por el público, por el gran servicio que prestasteis vosotros, porque la verdad que sin vuestra participación, sin Un Punto Azul, por vuestra experiencia, por la, el manejo de la tecnología para que tanta gente pudiera estar conectada y poder participar al unísono en esta actividad, pues la verdad es que fue, hizo que todo fuera tan ameno y fuera tan distendido y tan agradable que bueno, que nos dio Mabel 30 minutos de charla y después tuvimos hora y media de charla más, manteniendo casi todo el público, ¿eh? Que eso, todos sabemos, y Joel, que es un experto también en generar eventos de conferencias y de charlas, sabe perfectamente que no es fácil. Y yo este mérito lo achaco también a vosotros, porque sin una buena tecnología que se acompañe, la gente no podría haber mantenido su presencia, ¿no? Así que la verdad es que contentísimo, ¿no? Entonces, yo destaco precisamente lo que estabas comentando al final, la hora y pico de tertulia después de la conferencia, de la charla de Mabel. Había tanta científica en el plantel de asistentes que nada más que contando sus peripecias de pre-científica y de doctorado y todas esas cosas, se enriqueció la charla estupendamente. Había muchísimas científicas presentes, mayoría aplastante, y era digno de escuchar y apoyar, pues, en todo lo que dijo Mabel en su charla, que estaban después en la misma cuestión el resto de las asistentes. Fue la verdad muy agradable de conocer, bueno, desagradable por un tema pero hay que plantar las cosas como son, ¿no? y la cosa está como está, y hay que reivindicar que ellas pues tienen todavía un cierto desfase, y si ayudamos en esto, tanto como agrupación, para que ese salto no sea tan grande, pues bienvenidos sean las actividades, y o Códice, por Magallanes, por quien sea, claro. ¿Vale? Sí, todo, en esto yo siempre lo digo, nuestra aportación será insignificante, micromésima parte de un gramo, pero está ahí, y hacemos ver a la sociedad que nosotros, como divulgadores científicos, como gentes asociadas a la ciencia, compartimos esa parte, ¿eh? Que tenemos que mucho que ver con todo esto, y todo lo que podamos hacer y colaborar en que esos estereotipos se rompan y acaben ya de una vez, pues harán. Yo entiendo que esto será una cosa de generaciones, que las generaciones futuras poco a poco irán perdiendo eso que, y yo lo lamento así, pero mi padre era más machista, era una persona machista, una persona donde la mujer a la casa y el hombre al trabajo, y bueno, pues yo, vamos a decir, entre comillas, pienso que de cara al exterior no manifiesto ese machismo como otras personas lo podían haber manifestado, porque sus padres así lo educaron, que tampoco es culpa de ellos, pero entiendo que poco a poco, como vamos cambiando nuestros hijos y nuestros nietos, esa parte la irán perdiendo, y llegará un momento en que no exista esa distinción entre hombres y mujeres en nada, en ningún tipo de actuación. Hay que decir, Juan Antonio, para todos nuestros oyentes, bueno, que la charla era La mujer en la ciencia, lo que la ciencia inspira, y que bueno, por supuesto se grabó, a pesar de que hubo bastante asistencia también, pero normalmente ya últimamente las grabamos todas y las subimos, en este caso está en el canal de YouTube de Magallanes, es decir, que tenéis, no tenéis más que conectar a nuestras redes sociales, que anda por nuestras redes, o buscar el canal de Magallanes Jerez en YouTube, y bueno, la última que está subida es precisamente esa, porque se subió después del último punto azul. Así que yo creo que tendrá una buena aceptación. Después de la charla, bueno, ha habido algo de prensa, ha habido radio y televisión que se han hecho eco de la charla, y bueno, por las redes sociales, y tú lo sabes bien, Agustín, que compartes mucho conmigo el publicar en las redes sociales el evento, todo el mundo ha ido a saco agradeciendo y felicitando la actividad. Y eso, bueno, pues a todos los que hacemos actividades, y aquí todos hacemos actividades en el grado de la medida que cada uno podemos, y nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque es la mejor forma de que se nos valore el trabajo que hacemos y nos da ánimo a seguir realizando más actividades de este tipo. Así que por todo el cartel, fantástico. Y Mabel, pues bueno, aunque parezca mentira, y es redactora de Canal Sur, sale en televisión dando noticias, ante este tipo de cosas todavía se siente encajonada, ¿no? Un poco acobardada por tener que enfrentarse a un público de ciencias y tal. Pero no, o sea, yo siempre se lo digo a ella, como a cualquier ponente, que se sienta libre, cómoda, que dé la charla que quiera, el tiempo que quiera, y que sea el debate lo que fluya y lo que dé. Y bueno, como dio tanto tema con el que hablar, y como tú dices, Agustín, es un tema interesante, pues genial todo. Yo, bueno, ya la invité después de la charla, y a ti te lo comenté, y tenemos que traerla algún día al programa, bueno, para que nos cuente su experiencia como comunicadora de ciencia, como ella dice, y su labor en Canal Sur, que bueno, que es una de las que ha conseguido que en el telediario de Canal Sur, del mediodía, pues podamos exponer la fotografía, los astrofotógrafos, y bueno, y se hable de astronomía, ¿no? Algunos días a la semana, sí, sí. O casi todos los días en el telediario. Además, ella es, vamos a decir, como tú dices, Agustín, ella es embajadora de su asociación de Amigos de Canal Alto, y ella precisamente lleva dos frentes, uno de contaminación lumínica, de la mano de David Galadí, con lo cual tiene un trabajo importante en que ayuda y apoya a David Galadí en este terreno de la contaminación lumínica, y en otros en el propio de la estación de Canal Alto, que como sabéis, desde que se fueron los alemanes, bueno, pues tuvieron un tiempo ahí de crisis, que si Andalucía entraba o no entraba con presupuesto, y aunque sí ha entrado técnicamente, pero la cosa tampoco está, y bueno, y ella está ahí pues un poco para defender que ello siga siendo todavía un centro de investigación y no se convierta en un centro turístico de visita, que con, por desgracia, en momentos puntuales, pues han sufrido los mismos científicos por los faros de las luces largas de la gente que va por la sierra hacia lo alto de Canal Alto, por aquello de, ya me sé, porque es un día de Perseida, un día de luna llena o de eclipse lunar o de lo que sea. Y por desgracia esas cosas no están protegidas. No se entiende por qué un parque natural y una zona donde está un observatorio no se protege de intrusismo, por mucha pasión y mucho amor que tú lleves hacia arriba. Pero como todos sabemos, hay que respetar y entender un poquito que esas cosas no se pueden hacer. Muy bien. Bueno, pues esto fue el día 11. Yo hay una cosa que no lo comenté en la charla, y si alguna vez viene a ver se lo comentaré. Hay una cosa curiosa que los medios de comunicación han hablado en general de mujeres en la ciencia. Me alegra mucho que la Fundación Descubre en Instagram, de las 10 personas que ha puesto importantes, una es una carmonense, Isabel Jovín, que fue la primera química española. Entraron 5 mujeres y 152 hombres, y fue la única que acabó química, de las mujeres, claro. Y bueno, y sin embargo, por ejemplo, había una oportunidad con la pandemia de hablar de las mujeres en la ciencia, y una cosa curiosa, nadie se ha publicitado o se ha acordado de que la vacuna AstraZeneca, pues es Sarah Gilbert, la británica, que lleva muchos años trabajando en esto, pues la creadora prácticamente de la vacuna, la que ha dirigido la investigación de esta vacuna, ¿no? O que la vacuna china, Chen Wei, espero que se pronuncie así, si no que me perdone, pues es precisamente experta en ingeniería genética y es la que ha desarrollado los kits de detección rápido del coronavirus. Es una de las pioneras en estos temas, ¿no? O Kismedia Corbett, afroamericana, que con tan solo 34 años ha liderado el grupo de científicos estadounidenses y que junto, asociado a la farmacéutica Moderna, han hecho posible otra de las vacunas más importantes, ¿no? Y que ya es una realidad. Bueno, pues todo esto unido a una gran oculta o dama oculta, Katalin Kariko, húngara, que bueno, que aunque ella no ha sido directamente la desarrolladora, es la que ha posibilitado con su investigación parte de las vacunas que se están haciendo ahora, las que están haciendo Moderna y BioNTech, por el uso de la técnica de ARN. Entonces, es una de las tapadas, podemos decir, o que quizás menos publicidad pueda tener. Entonces, este tipo de oportunidades yo creo que hay que aprovecharlas, y por eso aquí en Un Punto Azul os lo comunicamos, porque creemos que es un tema interesante de debate y de poder decir. No sé si vosotros estos temas los sabíais o habéis visto alguna noticia relacionada o algo que diga pandemia y 11 de febrero. Bueno, pues aquí están las pioneras o las colaboradoras o las investigadoras en primera línea de estos temas. Así que, dicho queda. Bueno, pues vamos a continuar en Granada, porque en Granada tenemos nuevas actividades. Por cierto, Joel, espero que no pasara nada, porque ayer nos comentaron que había otro terremoto. Parece que ha sido una cosa leve. Pero cuéntanos, ¿qué nueva actividad vamos a tener próximamente? Me alegra que comentes lo del último terremoto para que cunda la calma y no el pánico, ¿no? La verdad es que desde el pasado 26 de enero, el famoso día en el que se sucedieron tres terremotos de gran magnitud seguidos, bueno, de gran magnitud para lo que estamos acostumbrados, de más de cuatro, el reciente es bastante anecdótico. La falla ya ha liberado la mayoría de su tensión, eso se piensa, y poco a poco se va a ir relajando. La verdad es que está más tranquilita la cosa, afortunadamente, aunque no se descarta, evidentemente, porque no tenemos mucha precisión a la hora de predecir este tipo de eventos, que haya algún que otro sustillo, pero vamos, que se va a quedar en susto lo más seguro. Y bueno, como seguimos todos vivos, Granada no está destruida y demás, pues podemos continuar con nuestras actividades. Y bueno, a mí me gustaría daros de nuevo las gracias por permitirme presentar mi astrolabio aquí. Ahora nos encontramos en fase de prototipado. Tengo algunas noticias interesantes en cuanto al proyecto, y es que, bueno, como sabéis, tenía como asesor y como redactor del prólogo de la guía que acompañaba el instrumento a David Galadí, que acabáis de hablar de él, pero ahora acabo de conseguir también al astrofísico Antonio Claré, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un gran apasionado de la historia de la astronomía y concretamente de la medieval, y un gran conocedor también de Al-Ándalus. Entonces, la guía va a contar también con el epílogo, unas palabras que ya están redactadas y que son súper épicas y poéticas, de Antonio Claré dos Santos, un gran físico teórico especializado en astrofísica estelar. Estamos en la fase de prototipado aún, y bueno, tengo el orgullo de haber sido invitado a impartir una microcharla para la Fundación Starlight, que forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, en relación al astrolabio, su historia, su uso y, por supuesto, el astrolabio que yo he concebido. Esa microcharla, enmarcada dentro de el ciclo de conferencias sobre iniciativa llamada Festival Starlight, tendrá lugar el próximo jueves 25 de febrero. No obstante, aún se está confeccionando el cartel, y en cuanto esté os lo pasaré, y el martes que viene pues podemos volver a comentarlo. Y bueno, quería aprovechar también para decir que desde Exostrato estamos montando, ya os vendré con más información. No sé si os acordáis que hace un año y pico hicimos un ciclo de conferencias en la Universidad de Granada presencial bastante interesante, llamado Quadrivium, que invitamos a varios investigadores e investigadoras, y ahora pues vamos a proceder con el Quadrivium 2.0. En esta ocasión va a ser telemático, así que muy vais bien, a poder asistir. Recordamos, Joel, que estuvieron allí Juan Luis Cano, creo recordar. Juan Luis Cano, estuvieron Jorge Pla, Virginia quizás también. Exactamente. Y este año, pues ya tenemos confirmado Saber Janssen, que también estuvo en el anterior, profesor titular de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en relatividad. Aún no me ha dicho título de la charla, pero seguro que va a ser muy chula. Tenemos confirmado por lo pronto a Jesús Martínez Frías también, a Jorge Pla, precisamente de nuevo, que cambiará la charla. Y estamos contactando con otras investigadoras e investigadores de la talla de Esther Lázaro para que nos hable de los últimos avances de la astrobiología y demás. Entonces, a medida que vayamos completando el cartel, que porque me sumo a lo que comentaba antes Juan Antonio, confeccionar un ciclo de conferencias tan ambicioso no es fácil, pero la verdad es que llena muchísimo y quienes lo hacemos, yo creo que aquí todos, si no todos, la mayoría, lo sabemos. Entonces, a medida que vayamos teniendo más detalles, os iré comentando. Y en cuanto al astrolabio, pues por supuesto que también. Pues felicidades, Joel, porque el plantel es... aquí está ahí una guerrita entre Juan Antonio y tú de traer a ver quién trae. Esto va como los ruedos de la Plaza de Toros. A ver quién será los primeros toreros, y si no serán los primeros toreros, serán las primeras ganaderías. Exactamente, no, al final yo creo que... Todo sea por llevar la ciencia y elevar a Andalucía. Exactamente, la divulgación debemos... todos sumamos cuando no se les informa, evidentemente. Cuando no se les informa, todos sumamos y yo creo que es fundamental. Fundamental. Y no solo invitar a grandes investigadores e investigadoras, que al final son quienes tienen la última palabra a la hora de hablar de ciencia, ¿no? Sino también a los astrónomos y astrónomas aficionados y aficionadas que controláis, me voy a incluir también, controlamos un montón. Recordar que Juan Antonio ha sido también... asesor en el proyecto del astrolabio junto con otro amigo gijonense, también astrónomo aficionado que ahora vive en Madrid y demás. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y que estamos aquí para sumar todos. Oye, Joel, llevas, mira, Juan Luis Cano de Códice, Esther Lázaro, Jorge Pla, Jesús Martínez Fría, bueno, y aquí el presente Lito, son con Luis Piquero, está presente. Que son este año, Códice, este o sea, año que queremos mantener más... también un poquito de equidad de género y por eso claro. Queremos contactar con varias investigadoras. Tenemos algunas investigadoras que si están que te echemos una mano, actualmente. Te podemos decir de gente de Códice que podría estar. Pues podría ser muy interesante, Juan Antonio. La verdad es que va a estar muy chulo y tiraré de esta oferta si no sí, complicamos. Sí, lo necesita, dímelo, si no para esta vez, contacto con... para la siguiente. Te digo unas cuantas y tú ya dices, pues mira, pues me interesaría, pues si necesitarás, ¿vale? Exactamente, el trueque puede ser mucho. Nosotros sí que hemos contactado con algunas investigadoras, en este caso geólogas, pero que se han especializado en geología planetaria, astrogeología, y puede ser muy interesante. Todos sabemos, claro. Y esta semana que llegamos a Marte de nuevo, ¿no? Que la astrogeología es una disciplina que tiene un futuro apabullante por delante. Muy bien. Entonces, pues encantado de lo que nos cuenta Joel. Estaremos, por supuesto, atentos a esas charlas, tanto en directo como las que no sean posibles. Por diferido. Por diferido, viéndolas en vuestro canal, que es el canal de Sostrato, supongo que de YouTube. O no sé si así es. En más redes. Y estaremos atentos. Y hablando un poquito también de qué estás hablando, de Marte, efectivamente, esta semana es semana de locos en Marte, porque ya han llegado los Emiratos Árabes, ya ha llegado China y pasado mañana el jueves, pues la NASA va a llegar además desembarcando el Perseverance allí a las tierras de Marte. Así que hablaremos de Marte la semana que viene, porque Magallanes, bueno, pues parece que está de moda y no sé si barato ir a Marte, y vamos a intentar a ver la semana que viene. Tenemos un invitado especial, a ver si nos cuenta qué podemos hacer para y cuándo podemos ir a Marte. Así que... Esperemos que sea pronto. Esperemos. Pero, Agustín, yo... Mi nombre si hay éxito, pisar a Marte. ¿Cómo? En la misión de Perseverance, la NASA ofrece poner tu nombre en un disco duro. Tengo la suerte de haberlo mandado. Ahora veremos cómo posa. Ahí. Esperemos que sea con suavidad. A ver si nos explotamos todos. Eso, esperemos que sea con suavidad y mi nombre ruede por Marte una temporada larga. Pues enhorabuena y que lo veamos todos. El que tiene que estar nervioso es Jorge Pla, ¿eh? Jorge Pla, bueno, y Jesús Martínez Fría también colabora y otra serie de personas que han estado con nosotros en el programa, alguna vez en el programa, bueno, pues sabemos que tienen bastante relación con algunas de estas actividades. La semana que viene hablaremos de las tres misiones si nos es posible. Bueno, pues Joaquín, saludos, que antes no te pudimos saludar. Y... Estaba al teléfono, lo siento. Ya nos dimos cuenta, bueno, sobre todo Lito, que está atento a todo. Vamos a continuar y para los que puedan vernos por YouTube, pues vemos cómo por mi ventana está la Enterprise volando ya porque se acerca la nueva sección ya de un capítulo de Lito que... Lito, cuéntanos. Pues nada, el segundo capítulo de Cuaderno de Bitácora y a ver si salen las cosas bien y os puedo poner aquí. Recordamos a todos nuestros oyentes que algunas de las notas, o como lo estamos haciendo por Zoom, como se graba por YouTube, pues lo podéis ver por YouTube. El resto, bueno, pues escucháis lo que se dice, que prácticamente todo lo que se presenta también se comenta, más o menos. Y para empezar a comentar, de presentar el Cuaderno de Bitácora con un fondo, él, pero aparte de él, que ha desaparecido, aparece el comandante Spock, pero con la cara totalmente Lito Lofi. Más que el comandante Spock, sí, yo diría que es el comandante Litov. Litov, sí. El comandante Litov. Bueno, pues para que tengáis que acceder a YouTube algunos, pues podéis ver una foto del comandante o el señor Litov. No es mi forma de ser, pero como aprendiz de Vulcano me he puesto bastante serio, como veis, la cara, pero bueno, no suelo ser tan serio así, pero por lo menos tenemos aquí un cartel de presentación ya para todas las secciones, y esa es la sorpresa. Bueno, pues Cuaderno de Bitácora del oficial científico de la nave estelar USS Magallanes, fecha estelar 301.871.8 antes de la Federación. Tras el exitoso viaje inaugural de esta nave estelar, el embrión de la futura Federación nos ha pedido que sigamos con estos viajes de exploración para conocer el universo. Esta vez nos dirigimos a la constelación zodiacal de Acuario, concretamente a las coordenadas celestes 23 horas, 6 minutos, 29 segundos y 5 grados y menos 5 grados, 2 minutos, 29 segundos, situado en el cuadrante galáctico Alfa. Nuestro objetivo está prácticamente ahí al lado, solo a unos 12,43 parsec, lo que significa que no hay que viajar mucho por la galaxia para visitar lugares de interés. Es como descubrir que en tu propio pueblo o ciudad hay calles o jardines o parajes dignos de interés. El viaje nos llevará 15 días a Warp 9.9. Cuaderno de Bitácora del oficial científico de nave estelar Magallanes, fecha estelar 301.826.1 antes de la Federación. En las pantallas de popa, antes de fiarnos en lo que tenemos enfrente, en las pantallas de popa observamos la inconfundible constelación de Leo, un poco más débil de brillo y con alguna estrella que se ha movido, pero es solo perceptible con astrometría. Pero aún así algo no cuadra. Después de tantas horas de observación astronómica en la Tierra, hay algo que sobra en la parte trasera del león de Nemea, debajo de la garra, y solo para los muy avezados, cerca de la estrella Gi Leonis. No sé si estáis viendo un puntito amarillo, que al límite de la visión, a simple vista, es una estrella más. Pero no, es una estrella amarilla de tipo G2V de magnitud, desde aquí 5,3. Es nuestra querida Sol. Pero vayamos a lo que nos ha traído el viaje. Nuestro objetivo está delante de la pantalla. Es una estrella enana roja del tipo más abundante del universo. Se trata de TRAPPIST-1, con un color rojo oscuro muy apagado, pues la mayoría de su radiación está ya en la banda del infrarrojo. Su temperatura superficial es de 2.400 Kelvin y su masa solo de 0,09 masas solares. ¿Por qué hemos venido aquí? Pues bien, para los que descubrimos, una vez descubiertos los planetas que no eran patrimonio exclusivo del Sol, se realizaron grandes campañas para descubrir exoplanetas. Pero al principio se descubría solo un planeta alrededor de las estrellas. ¿Sería el sistema solar una excepción con estos 8 planetas que dan vueltas alrededor de nuestro Sol? Pues al parecer no. A día de hoy hay descubiertos 721 sistemas múltiples, de los cuales hay 5 con 7 planetas, como el que hemos venido a visitar, TRAPPIST-1. Y el más numeroso hasta la fecha, Kepler-90, es similar a nuestro Sol, con 8 planetas. El sistema TRAPPIST-1 es literalmente un sistema solar en miniatura, con su estrella central solo un poco más grande que nuestro Júpiter y con el planeta exterior TRAPPIST-1H girando a la sexta parte de la distancia que gira Mercurio de nuestro Sol. Todos los planetas son del tipo rocoso, con radios entre 0,76 y 1,13 radios terrestres. 4 de ellos son ligeramente mayores que la Tierra, el TRAPPIST B, C, F y G. Calculando la energía emitida por TRAPPIST-1, se calcula que 3 de ellos, el TRAPPIST E, F y G, caen dentro de su zona habitable. Los primeros, B, C y D, están demasiado calientes y el último, TRAPPIST-1H, estaría demasiado frío. Aquí tenéis la zona habitable y la comparación del sistema TRAPPIST-1 con su tamaño equivalente si lo pusiéramos en el sistema solar. Veis que el tema de que es un sistema solar en miniatura es real. La estrella es muy pequeñita y el sistema solar de TRAPPIST-1 cabe es muchísimo más pequeño que como veis la órbita incluso de Mercurio, ¿no?, sobre el Sol. Curiosamente, en todos los planetas de TRAPPIST-1 se ha detectado agua en sus atmósferas. Aunque la franja habitable exista en el sistema TRAPPIST-1, las particularidades de su estrella y su distancia a los planetas hacen que, al parecer, sea más complicado encontrar un planeta con condiciones habitables. Dos factores principalmente restringen la posibilidad de la habitabilidad. El primero sería el acoplamiento de marea por la proximidad de las órbitas con su estrella. Aunque esa estrella es de poca masa, esa proximidad es tan grande que existe el acoplamiento por marea. El acoplamiento por marea lo que causa es que una cara permanentemente al Sol, en este caso a su enana roja, TRAPPIST-1, y el otro permanentemente al vacío del espacio. Por lo tanto, hay una pequeña franja en el intervalo día-noche perpetuo en el que podría haber condiciones de vida. Otra de las inconvenientes que últimamente los astrofísicos han dado para que las enanas rojas tengan planetas habitables, aparte de la estrechez de la zona habitable, como veis, comparada la zona habitable del sistema solar con la de TRAPPIST-1, es la propia naturaleza de la estrella enana roja. Las enanas rojas se han descubierto últimamente que tienen mucha actividad coronal, tienen muchas eyecciones de masa coronal y son muy turbulentas en su superficie. Eso hace que haya muchas emisiones de masa coronal durante la vida turbulenta de la estrella y inunde periódicamente o no, o aisladamente, pero siempre con un ciclo mucho más severo que en otras estrellas, a los planetas que tenga a su alrededor con esa lluvia de partículas de viento solar. Y eso se tiene como un inconveniente para la aparición de la vida. Así que el que haya una enana roja con planetas no, digamos, ahora ya de cara a los científicos no es la mejor opción para un planeta habitable. Aquí tenéis pues una supuesta visión artística de la visión de TRAPPIST-1 desde uno de sus planetas. Estos periodos de erupciones estelares pueden durar hasta 3.000 millones de años. Aunque la vida de las enanas rojas son mucho mayor que la del Sol, se estima, por ejemplo, que TRAPPIST-1 tiene una edad de 7.600 millones de años. El tener esos periodos de erupciones de masa coronal hacen bastante difícil la vida en el sistema solar de TRAPPIST-1. Pues bueno, hasta aquí el fin del informe científico del oficial científico de la nave USS Magallanes. Pues fantástico, Lito. Vamos a tener que, bueno, nuestros oyentes van a tener que conectarse a YouTube porque las imágenes son espectaculares y aunque casi todo lo has comentado sin necesidad de que se tengan que ver las imágenes, pero viendo las imágenes es impresionante. Vamos a tener que hacer que esta sección se convierta en un apartado también de pequeños apartaditos de YouTube, porque la verdad es que nos has dejado, yo creo, que a todos los que estamos en el estudio con la boca abierta, no solo con las explicaciones, sino con la belleza de la fotografía. Bueno, he tratado de aprovechar las novedades técnicas del Zoom para, y también de paso, arrastrar a nuestros oyentes que sean televidentes. Televidentes también, pues sí, pues merece la pena ver por lo menos esta sección, no para que vean nuestras caras en el resto del programa, aunque también comentamos otras cosas y mandemos otras imágenes, pero igual que pasa con la ruta del tiempo de Isabel, que lo cuenta todo, pero que presenta las imágenes y se ven los relojes, pues aquí, bueno, el ver esa estrella tan roja desde un planeta, incluso el tránsito de otro de los planetas pasando por delante de él, bueno, pues es impresionante. Muchas gracias. No es tan impresionante ver la cara del oficial científico en el cuerpo de Spock. Es lo que iba a decir. Bueno, vale. Yo quiero una camiseta de la portada del cuaderno de bitácora, ¿eh? Fan. Ok, vale. Una pregunta, Lito. En el microsistema solar que rodea al... Porque entiendo que lo que tú has puesto de interpretación del sistema solar nuestro terrestre, el solar, con el de la estrella roja, que estaba como circundando en el centro, eso es, estaría a escala más o menos. A escala, sí, a escala. Eso quiere decir que los tamaños de los planetas que circundan a esa estrella roja vienen que ser como los seres Makemake, Haumea, asteroides de ese tipo, porque son pequeñitos, en comparación a Mercurio, por ejemplo. La charla he puesto que andan de radio entre 0,7 y 1,20 radios terrestres. Sí, o sea, pero son del tamaño de la Tierra. Aunque los planetas sí son del tamaño de la Tierra. Lo que no es del tamaño del Sol es TRAPPIST-1, que es muy pequeña. Eso hace, por la gravedad, que tengan órbitas tan cercanas y que sean tan pequeños. O sea, eso es un fallo que se tiene siempre que hemos tenido nosotros en Magallanes cuando hacemos en las maquetas del sistema solar, que no podemos poner a la vez escala de tamaños y escala de distancias. Entonces, utilizamos el patio del colegio como el tope con la órbita de Neptuno Y si podemos los tamaños a escala real de los planetas, es que serían piedrecillas del parque. Entonces, para que los niños los vean, la escala de los planetas que tenemos que poner en la maqueta son mucho mayores. Sí, sí. En ese intervalo pequeñito que has visto en la gráfica, desde hasta la órbita de Mercurio, ahí caben perfectamente planetas tamaño terrestre y caben... cinco, ¿no? Cinco litos cabían, por lo que se ha podido ver en el gráfico. Todo, ¿es esto el único entra que sale un poquito? Todo, todo incluso pues, los seis, ¿eh? No, no, todos. Es el... Sí, claro, lo vuelvo a compartir para que veáis... Más que verlo, no solo verlo, sino coméntalo para que se entienda. Es decir, vale, sí, es que planetas, como estabas leyendo, a la vez que está... Los seis planetas... El H, ¿veis la línea de puntos? Sí. Que pasa del Trappist H, llega hasta esta distancia, y esto es Mercurio. ¿Ve? El puntero se ve, ¿no? Sí, sí. No, pues, bueno, un poco, sí. Ah, bueno, vale, no, perdona. Aquí, hasta aquí. Está bien dormido. O sea, el tamaño que veis aquí de los pequeños círculos rodeando al Sol... Este es el tamaño de TRAPPIST-1, entonces está muchísimo más cerca TRAPPIST-1H que Mercurio, pero vamos, muchísimo. Es como yo calculo ahí como una décima parte o una octava parte de la distancia de Mercurio al Sol, y ahí están los siete planetas de TRAPPIST-1, pero los planetas son del tamaño de la Tierra. Más o menos, entre 0 y 7. Vale, vale. Yo es que interpretaba que la zona concéntrica donde, digamos, la órbita del sistema solar era tan pequeñito todo que pensaba que iba todo en proporciones. Como tú has dicho, es difícil interpretar escalas de tamaños y distancias, y aquí, y yo no lo he entendido, no lo he entendido bien y pensaba que era así, que era... Pero está, lo has pillado ya, ¿no? Sí, sí, no, sí, vale, sí, pues sí. El tamaño, los pequeños circulitos celestes que hay en el sistema solar... que veis en la parte, sí, de abajo, es el tamaño de todo el sistema TRAPPIST-1. La proyección de todo el sistema. Claro, aquí hay que, como pone aquí, en Large, 25 aumentos, porque tienes que aumentar esa zona central del sistema solar para poder ver los planetas de TRAPPIST-1 separados. Porque, o sea, que la distancia entre planetas es pequeñísima. Pequeñísima, porque los radios son decentes, los radios, sí, sí, planetarios, sí, son del orden de radios terrestres. Es decir, como Tierra-Luna, por ejemplo, algo de 350.000 kilómetros. Pues no sé si tengo en el, te puedo decir, tenía los bueno, se me ha olvidado otro detalle que lo tenía aquí para los frikis. No hablo de nadie, Joel, ¿eh? Vale, gracias por la alusión. Según los catálogos de Star Trek, TRAPPIST-1B sería de clasificación H, 1C sería H, 1D sería K, tipo K, planeta tipo K, 1E sería K, y F, G y H tipo P. ¿Eh? Eso es para los frikis que se hayan visto toda la serie de Star Trek. Porque Star Trek tiene clasificado todos los tipos de planetas, y por ejemplo, los que tienen vegetación y vida son de tipo M. Son famosos, pero salen, hay muchos más tipos. Así que bueno, ya con eso, a ver si... Ya nos iremos enterando, ya nos iremos enterando a lo largo de la serie. Muy bien, Lito, pues enhorabuena, fantástica, otra vez, como siempre, tu sección. Y bueno, pues tenemos que pasar a la siguiente sección, pero nos has quedado, vamos. Rafa, tienes que... Ya, Rafa, ya me he quedado mudo. El frío, no sé si poner en medio anuncios o algo para que... Rafa estaba medio avisado, sí, porque sí, le estaba comentando por privado que quería hacer modificaciones en cómo presentar la charla, pero no, tampoco le dije nada. No, o sea, solo que había modificaciones. Ha sido una sorpresa, me ha encantado, me gustó muchísimo la primera. y esta te ha superado, es impresionante. No, además, ya la cara del oficial científico y la nave de Star Trek va a aparecer en todas, ¿eh? Esa es la cabecera. Así que, y el detalle de mirar a Popa, ¿eh?, en el viaje, fantástico, fantástico. ¿Habéis visto el puntito amarillo? Sí, al lado de Hi. Es que bueno, Hi, sí. Digo, bueno, el vocabulario, el alfabeto griego, no sé si se domina por aquí, pero Hi Leonis, pues sí, estaba marcada con las letras. Así. Sí, me ha gustado el detalle de USS Magallanes. Conjunta muy bien, es verdad. Y su curro ha sido, no vea el curro para pintar la nave con el Photoshop. Bueno, vale. Bueno. Bueno, mira, pues Rafa. Sí, mira, en el viaje además, cuando has dicho, vamos a mirar a Popa, vemos Leo y ahí hay algo que llama la atención que a lo mejor no lo veis, pero bueno, si hiciéramos astrometría, sí, vaya, pues precisamente de astrometría vamos a hablar ahora, ¿no? Un poco para ponerlo en contexto. Salimos al campo, o estamos en el patio, estamos en algún sitio con nuestro telescopio, y la primera dificultad que tenemos todos es, primero, enfocar, ¿verdad? Cogemos el telescopio y enfocamos. Pero bueno, terminamos enfocando porque es relativamente sencillo, y viene lo segundo, que es la pesadilla para todo el mundo, que es apuntar a los objetos que queremos ver, ¿no? Hay gente, bueno, yo conocí el verano pasado, conocí a un compañero de la agrupación, a David, que básicamente lleva en su cabeza... Rafa, perdona que te interrumpa, esto es el directo, es que Luis no tiene micro y dice que enfocar es el demonio. El demonio, que... pero porque Luis está mirando todavía la foto, pero en foto es el demonio. Foto es el demonio, sí, es verdad. Pero para visual, bueno, pues enfocar un poquito, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? Por lo menos para lo que es visual. El asunto es que cuando ya has enfocado y empiezas a buscar, encontrar los objetos es una pesadilla, y sobre todo para los principiantes, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes de salir con la agrupación, llevaba 5 años con un telescopio bastante grande, un Dobson de 12 pulgadas, ¿vale? Y no pasaba de la Luna y Orión y poco más, ¿no? Fue salir con Lito la primera noche, siendo ya miembro de la agrupación, que me quedé tan alucinado por lo que vi como por la capacidad de orientación de Lito, ¿no? Y luego cuando conocí a personas como David, que encima lleva toda la cartografía en la cabeza, pues ya aluciné. Pero yo siempre decía, no aspiro a eso, imposible, no me puedo meter toda la cartografía en la cabeza, ¿no? Y entonces, ¿qué viene en ayuda de todos los astrónomos aficionados? Vienen en ayuda las monturas automáticas. Hay un montón de monturas en el mercado que te permiten, dándole la ubicación, la posición por GPS a la montura y orientándote con 3 estrellas, la montura más o menos es capaz de llevarte al objeto que quieres observar, de tal manera que usando un móvil o un mando o el propio mando de la montura, tú le dices, oye, pues quiero ver tal nebulosa, o quiero ver tal sistema binario, o quiero ver tal galaxia, y la propia montura te lleva facilitándote muchísimo la tarea de encontrar los objetos. ¿Qué ocurre? Que cuando quieres ver objetos ya con un campo muy pequeño porque quieres meter ampliación grande, o quieres hacer astrofotografía y quieres que el objeto quede centrado, la cosa se complica, porque ese posicionamiento del telescopio tiene que ser muy, muy, muy preciso para que acierte. Y yo hasta el año pasado, hasta el verano de este año, para mí el inicio de una sesión fotográfica se llevaba como 15 o 20 minutos intentando alinear perfectamente a 3 estrellas la montura. Bueno, pues descubrí este verano, gracias a José Luis, que hoy no estaba y hubiera estado bien que estuviera aquí para compartir la experiencia, él me dijo, no, olvídate de la alineación de la montura. Y una cosa mucho más potente que se llama astrometría. ¿Qué es la astrometría? Bueno, la astrometría es hacer una foto de una región del cielo y resolver esa foto. Eso se llama en inglés plate solving, ¿vale? Resolver una foto para que tú, en función de la foto, el ordenador le comunique a la montura exactamente las coordenadas y la posición en la que estás situada. De tal manera que sabiendo dónde estás mirando y sabiendo la posición GPS, el propio programa es capaz de dirigir a la montura los comandos precisos para ubicarlo en el punto que tú quieres observar, con una precisión milimétrica. Entonces, es lo que os quería contar. Todo el que se está aproximando a la astronomía y tiene una cámara conectada a un ordenador porque va a hacer astrofotografía o porque tiene un telescopio con cámara acoplado a un telescopio para visual, puede hacer uso de estas herramientas. Hay tres herramientas fundamentales en el mercado. La más potente de todas no está disponible siempre porque es una herramienta web. Si entráis en la web, ¿cómo se llama? Astrometry.net, perdona, nova.astrometry.net, ahí podéis subir imágenes y la herramienta al cabo de unos minutos te resuelve la imagen y te dice qué es lo que estás viendo, ¿no? Te dice, pues mira, estás apuntando, yo qué sé, a Casiopea y te señala no solo las estrellas, también todos los objetos que están visibles en tu campo, ¿no? Incluso podéis subir no fotos del cielo, sino podéis subir una foto del paisaje donde un 40 o un 50% sea cielo nocturno y es capaz también de resolverte lo que estás viendo sobre el paisaje. Es alucinante esa herramienta. ¿Qué pasa? Que es online. Si estás en el campo no tienes internet. Normalmente a donde nosotros vamos no hay cobertura de internet. Bueno, es que no hay ni siquiera de llamada. O sea que todavía menos de señal de internet. Entonces tenemos que recurrir a llevar software instalado en el ordenador que sea capaz de resolver esto fuera de línea. Es decir, llevar todo el catálogo de estrellas en el disco duro para que haciendo una foto el ordenador sea capaz de decirle a la montura dónde está y además mandarle las correcciones para ubicarlo. ¿Cuáles son esos dos programas? Bueno, pues hay dos fundamentales, ASTAP, uno es ASTAP y el otro es PlateSolve 2. ASTAP, muy potente, es capaz de hacer el blind PlateSolving, es decir, la resolución de placa ciega. Esto es, tiras una foto y esté donde esté el telescopio, te dice qué es lo que estás viendo y es capaz de resolverte la posición. Y luego el PlateSolve 2 es más rápido que la STAP, mucho más rápido resolviendo, pero tienes que estar apuntando una región cercana a lo que se supuestamente cree la montura que está viendo. Por ejemplo, lo que sé, pues si está, quieres ver el ojo de Lira, bueno, pues que esté cerca, ¿vale?, de la región, para que cuando resuelva las estrellas no esté muy alejada, porque si no, se vuelve loco y no termina de resolverlo nunca. Entonces, cuando utilizamos un software como APT o como NINA, que son los software que utilizamos siempre para coordinar toda la sesión de fotos, ¿vale?, la planificación de la foto, el control de la cámara, pues ahí insertamos el control también de la astrometría, de tal manera que le decimos al programa, oye, yo quiero fotografiar, no sé, yo este fin de semana, ¿no?, la cadena de Markarián, que llevaba muchísimo tiempo queriendo fotografiarla. Bueno, pues más o menos se ubica la montura allí, le dice resolver placa y automáticamente se corrige y cuando pasa nada, en 2 o 3 minutos tienes colocado tu objetivo en el centro del ocular o del sensor de la cámara. Entonces, esto es lo que os quería comentar. Antes de empezar el programa decía Jesús, me he vuelto loco haciendo alineación y le dije, pues espérate porque precisamente es de lo que íbamos a hablar. Yo también me volvía loco, Jesús, era una locura la alineación a 3 estrellas y desde que descubrí la astrometría, que es relativamente sencilla de implementar, te bajas el software y te bajas el catálogo de estrellas y se acaban los problemas, se acaba el alineado, directamente alineas a la polar, eso sí, es muy importante, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que el eje esté colocado bien y luego las correcciones que tengas que hacer sean pocas según va haciendo el seguimiento, ¿vale? Pero una vez alineado a la polar y dándole las coordenadas, el telescopio se va solo a donde tú quieras. Así que ahí te lo dejo, ya más detalle vamos profundizando a medida que vayamos saliendo. Ya te digo, echaré mano del novato. El novato no vea lo que sabe. Astrometría es la clave. A mí me dio esa palabra, me dijo astrometría. Y bueno, fue llegar a casa, ponerme a buscar astrometría y encontrar esa fantástica herramienta. Es alucinante, ¿eh? O sea, la que es online, yo he subido fotos mías, fotos hechas en, no sé, me he ido de viaje, he hecho una foto a un paisaje, la he metido ahí y me la ha resuelto. He dicho, mira, ahí está mirando tal y cual. Es impresionante cómo funciona. Por curiosidad, ¿sabes qué catálogo tiene cargado? Porque... No lo sé, pero te lo dicen. Sí, ¿no? Porque, bueno, sí, hay... No lo sé de memoria, a ver. Bueno, con el Hiparcos a lo mejor ya llega suficiente, no hace falta otros más modernos que tengan demasiadas estrellas, que a lo mejor es demasiado pesado para llevarlo en el... Pero vamos, con el Hiparcos o con el... Por el Tico es ya demasiado grande. El del guiding del Hubble tampoco será, pues ya eso son estrellas muy pequeñas que por mucho que saque la foto no va a sacar. Acuerdo qué magnitud es la máxima que te saca, no sé si era, no te voy a decir ningún número porque no me acuerdo, lo estuve leyendo en su momento. Un aspecto importante es que cuando vas a calibrar la astrometría, porque hay que calibrarla, y además se entiende muy bien por qué. Claro. Claro, tú haces una foto y no es lo mismo hacer una foto con un tubo de 2 metros y un sensor de 6 milímetros que con un tubo de 320 milímetros y un sensor de full frame. Es que no es lo mismo, el campo no es igual. Entonces, tú le tienes que decir, hay que calibrarlo y decirle al software qué tubo y qué sensor, tamaño de píxel estás usando. ¿Para qué? Para él tener, cuando hace la foto, tener una relación de distancias, ¿no?, relativas que está viendo, para luego empezar a comparar tamaños y distancias aparentes de las estrellas y conseguir decir, adivinar qué estás viendo. No solo adivinar qué estás viendo, sino además enviarle a la montura las correcciones para llevarte al punto. Al punto exacto. Es alucinante. Tan alucinante que cuando vayamos a hacer visual probablemente me lleve un tubito acoplado al telescopio visual. Con el Dobson no lo puedo hacer porque no está automatizado, pero un tubito acoplado para que me haga el Platesolve el tubito y luego asomarme por el telescopio visual. Estoy dándole vuelta a ver si lo puedo implementar eso con una Raspi o alguna maquinita que de poco consumo y que sea capaz de hacer este tipo de cositas. Y os contaré. Fíjate que yo voy a la antigua usanza porque... cuando vi lo del astrometry este y el Platesolve, lo vi una vez y dije yo, buah, esto va a ser un jaleo. Digo, mira, la antigua usanza, bien calibrado las tres estrellas, venga, la polar perfecta, luego lo pongo en modo alta precisión, luego si no sincronizo cuando busco el primer objeto, vamos, una pesadilla, y luego aún así lo hago última hora, digo, se me ha ido un poquito, buah, te pones allí tocándole los cursores, pero yo me paro a pensar, los observatorios astronómicos de hace 100 años con lo de las placas estas de cristal y todo eso, y cómo buscaban cometas y cómo buscaban diferencia entre unas placas y otras, joder, eso no tenía software. Ya ves. Yo alucino de colores. Eso eran todos como el compañero gente. David, tío. Tú conoces a David, ¿no? David, es que es alucinante, es que lleva el Stellarium en la cabeza. Es espectacular, ¿no? Pues y los que no llevamos el Stellarium ya hemos desistido de llevar cartas en papel, porque si ya llevábamos la aplicación de Win de móvil que te señala, además tiene giroscopio que puedes apuntar para dónde estás mirando, sabes lo que estás mirando más o menos, no exactamente como para hacer fotos, pero o sea que ya he pasado por la época de memorizar, lo olvidé. Pasé por la época del uranometría desfasado. Ahora que ya con el Platesolve esto es que fuera otro mundo. Bueno, hay que llevar un equipo, Lito. Al final hay que llevar un equipo. Y lo tuyo, con unos prismáticos ya tienes astrometría, ¿no? Yo me niego a abandonar el uranometría y el SkyAtlas. Niego a abandonarlo. Recordar que el astrolabio es uno de los instrumentos astrométricos más interesantes de la historia de la astronomía. Alguien de la tira cabra tira al monte, ¿eh? Sí. Después hay otro ese lo tenía Miguel Soto, nuestro compañero tesorero. Era el Pocket Sky Atlas, que era muy cómodo porque eran en formato, no era como uranometría, que era en A4, que era un poco portable. Este, el Sky Pocket Atlas, era como A5, o incluso más pequeño, y además cada cada carta plastificada. O sea que si te caía una humedad del 15, no tenías que tirar la fotocopia de... O sea que ese fue el 2.0, después de llevarlo en papel, pero ya plastificado. Pero bueno, ya es que esto es antidiluviano con lo que estáis hablando. O sea que... Bueno, no lo es por eso, porque al final este tipo de tecnología requiere llevarte batería, un PC, sí, o sea, una cámara, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo, que tienes que ir con la batería y todo el equipo a cuestas. Yo por eso me subo ahora a la azotea, porque yo es que movía un maletero entero cada vez que hacía cualquier cosa. Y, claro, y luego dice, ahora se me va la batería y ya se acabó la noche. O sea, que al final hay que echar mano de la Sky y esas cosas. Yo en papel sigo funcionando también para muchas cosas todavía. No, es que si no fuera con estos inventos, ¿de qué vivirían los chinos vendiendo baterías lipo? Porque ahora han encontrado otro mercado. Tenían los aeromodelismo, los aviones, los drones, pero ahora ya con las baterías para telescopios mini paquetes, porque son ya baterías enanas, que eso también. Yo empecé llevando baterías de coche y no, después pasé a baterías del Lidl y ahora llevo una lipo. Que me pesa... Yo las que llevo son lipo también de 4 claro, amperios hora, y además son las que me sobran del aeromodelismo, porque vendí los aviones y los abandoné ya. Y llevo unas de 4 amperios hora, y el otro día y en la azotea digo, súbete con la batería. Y dice, no monté el regulador y no sé qué historia y tal y cual, ni el alargador. ¿Eso para qué te lo vas a subir? Mira, a mitad de sesión me empezó a parpadear. Pip, pip, en la lipo, diciendo que se estaba quedando tiesa. Digo, tela. Bueno, señores, muchas gracias, Rafa. Enhorabuena por tu sección. No sé qué director de programa le habrá puesto a la sección El Rincón del Novato. No sé si vamos a tener que cambiar de director, porque la mayoría de los que nos escuchan, o al menos yo y algunos otros, nos quedamos con la boca abierta, no solo de lo que sabes y aprendes con gente como José Luis, Lito y otros compañeros, sino cómo lo explicas. Es que lo explican muy bien. Realmente yo creo que esto es una suerte, el haber caído en esta agrupación y tener gente como José Luis, como Lito, como vosotros, porque además, bueno... Andrés también. Y de Andrés y de Lupe, ¿qué voy a decir, no? Aquí la única cuestión es hacer la pregunta, y yo como la hago, porque la hago y no paro de hacerla y todo responde. Alguien te responde, vamos. Alguien no, alguien no responde, será, ¿no? Porque responden unos pocos. No, se lían unos hilos en el WhatsApp de respuestas y de eso, que son fantásticos. Que es demasiado, vamos, me entretengo mucho, y mira que no es mi campo la fotografía, no me he metido. No es mi campo porque no me he metido, vamos. No es porque, pero los debates que os leo, que si este programa, que si esto, hacer esto de esta manera, de otra, material nuevo, esto es un enriquecimiento, pero brutal. Bueno, pues señores, para esto están las agrupaciones, para todo el que nos escucha que no pertenece a una, aunque muchos de los que nos escucháis pertenecéis a las agrupaciones, es importante agruparse y pertenecer a una, porque de manera totalmente gratuita, igual que puede ser el YouTube o cualquier otro canal, pero no es lo mismo salir al campo con alguien y que te lo cuente a irte tú solo intentando recordar lo que sabes de YouTube o lo que sea. Habrá gente súper especializada que consiga algo, pero la mayoría, el tener a un compañero que te falla y encuentre la solución porque ha tenido el problema, o simplemente estar a tu lado en los momentos difíciles, en donde se pasa frío y vas a tirar la toalla en 5 minutos y sigues y al final sale la noche estupenda, yo creo que es una buena ocasión. Bueno, antes de terminar el programa, me gustaría dos cositas. Una que no he dicho, y es que hemos hablado de Marte y bueno, la NASA el jueves va a retransmitir la entrada, descenso y aterrizaje del vehículo Perseverance en Marte. Así que estéis atentos al canal YouTube de la NASA. Hay un enlace en la NASA, supongo que en inglés, NASA Internacional, pero en NASA España también hay un evento que pone jueves de 20:15 UTC más 1 a las 0 horas UTC más 1. Bueno, pues que os podéis apuntar y desde Madrid, aunque será la NASA general la que lo transmita, pues podréis seguirlo. Van a ser como unas 3 horas y 45 minutos de transmisión. Y dicho esto, también me gustaría, aprovechando, bueno, a nosotros en nuestro canal de WhatsApp ha sido Jesús, no Jesús Moya, sino el otro Jesús, Jesús Romero, el que nos lo ha pasado, pero aprovechando que está aquí también Joel, que nos lo ha comentado al inicio del programa, a mí que me gustan los sellos, bueno, pues va a salir precisamente un sello muy interesante de un tema que nos gusta y que nos agrada, y que aunque uno no sea coleccionista de sellos, pues a veces es interesante comprarlo o tener un testimonio de algo que está relacionada con la astronomía. Joel, cuéntanos de quién es este sello y cuánto cuesta. Bueno, pues el precio no lo sé, pero el sello es de el doctor Emilio Herrera Linares, uno de los científicos e ingenieros más relevantes de la historia de la ciencia española y también uno de los más desconocidos. Creo que ya hablé de él en algún programa pasado, y la verdad es que desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería españolas, cualquier aficionado también a la filatelia o no, porque como muy bien dices, un sello al final, aunque tengas uno, si es representativo de algo que por razones emocionales o por razones personales o incluso profesionales te llame la atención, es maravilloso. Entonces, además no pierde nunca valor. No, nunca pierde valor. El valor facial que tenga sirve. En este caso pone que son 250 euros y pues ese es el valor que tiene. Si lo tienes que usar, exactamente. Es igual que las monedas. Yo que no soy particularmente coleccionista de ninguna de las dos cosas, sí que tengo algunos sellos y algunas monedas muy interesantes relacionadas con la astronomía, que es una de mis pasiones, como ya sabéis. Entonces, que la gente a la que le guste la ingeniería, la ciencia y concretamente la astronomía, este sello no se lo puede perder. Y si es para mandar una carta a algún colega astrónomo o astrónoma, pues en fin, no puede fallar. Yo lo llevo todo. Terminará el sobre cortado, claro, para quedarse con el sello. aunque esté mata sellado. Yo lo llevo todo, llevo astronomía, llevo la ingeniería, me gusta la filatelia, hago astrofilatelia, me gusta la numismática, hago astronumismática. Y si madre no lo sabía, incluso hasta muchos billetes, que es la notafilia, que notafilia también tienen muchísimos temas dedicados a astronomía. Sí, los billetes sí, desde luego. De por sí ha habido, pues no sé si habéis visto que en la tele están anunciando una colección de monedas y billetes que salió a primeros de febrero. Pues el billete que emitían, creo que era del país Yugoslavia, uh-huh, ¿vale? Del antiguo Yugoslavia, Checoslovaquia, está dedicado al último eclipse del siglo XX. ¡Qué maravilla! Tanto en mira, voy a aprovechar... Y es un billete original, ¿eh? Es precioso. Brutal. Que molaría mucho quienes coleccionáis esas cosas hacer algún programa especial sobre eso. Por ejemplo, yo tengo un amigo, el otro colaborador del Astrolabio, el otro astrónomo aficionado que comentaba antes, que vive actualmente en Madrid, que es un aficionado a la numismática, pero brutal, quizá por deformación profesional, porque es economista, y tiene una colección de literalmente cientos de monedas relacionadas solamente con la astronomía y la historia de la carrera espacial. Entonces, invitarla a venir, o tú mismo, Juan Antonio, presentando esa colección de billetes que tienes, yo creo que sería muy interesante, sobre todo para los más neófitos en el tema. A mí, yo por tengo, lo menos, me interesa. Tengo muchísimo. Sí, es un tema interesante. Tomamos nota. Sí. Estaremos en contacto. Yo un día, tú sabes, y ahora no es broma, porque yo soy un simple aficionado, tengo muchísimo porque lo colecciono, incluso he hecho exposiciones. Pero un maestro en esto es José Manuel Grandela, ¿vale? Que fue subdirector de comunicaciones en la estación de Robledo, en Madrid. Y él es comisario y comité internacional de astrofilatelia de España, ¿vale? O sea, que es una eminencia en este tema. Y tiene muchísimos premios internacionales porque él ha transmitido las misiones Apolo, Mercury y Gemini con el sello. Y tiene libros editados. Yo tengo un libro de él hablando de la historia de la astronáutica en sellos. ¡Qué maravilla! A mí esas cosas siempre me dan muchísima atención. Sí, pues él sería, pues cuando quiera. Ahí lo podemos invitar al programa y que sea él el que nos dé una charla sobre el tema este del coleccionismo. A mí me interesa, a lo mejor para dar ese paso que no sé por qué no he dado, a lo mejor porque ya tengo muchas aficiones y otra más. Bueno, los sellos no ocupan mucho espacio, ¿no? Bueno, depende. Hay que decir que bueno, que no es el primer sello o otro tipo de elemento de correos que se emite a nombre de Emilio Herrera Linares, porque ya en 1990 hay un aerograma, que es una especie de sobre para mandar bueno, correos. Correo aéreo. Aéreo. Y ya aparece ahí un sello que venía, que normalmente esos sellos no son de los que se pegan, sino que viene serografiado en el sobre, junto con, en este caso, globos, pues que ya le hacía un homenaje. Pero bueno, está bien que vuelva a salir, como han salido muchos otros personajes que salen de vez en cuando. Así que no sé si tenéis que comentar algo más. Nos acercamos ya al fin del programa. Si Joaquín, Lito o alguien quiere comentar alguna cosa más. Yo pues... si os gusta este tema, hay una moneda de circulación de Italia de 2 euros que hace alusión a Galileo Galilei. Una moneda muy bonita. Ayer fue alguna fecha sobre Galileo, ¿no? Su nacimiento. Sí, he visto noticias, pero no he llegado a verla. Y he visto la imagen de Galileo en ese aspecto, ¿no? No sea motivo de qué, la verdad no lo leí. Bueno, pues señores, nos aproximamos ya al fin. Fue el nacimiento de Galileo el 15 de febrero. No. Y un día más, un martes más, con todos vosotros. El próximo martes nos vamos a Marte. Adiós. Luego. Hasta luego. Hasta luego.